Capelo que ni marzo 2021, tal la Comisión de Desarrollo Económico, todos los diputados sobre la iniciativa, de alojar el tum mensaje de los artículos de lo almas en la coordinación de zonas económicas especiales, de lo y la guacujebel, las zonas económicas especiales, de lo mil Yucatán, iniciativa, cuban tu mano diputado y pri Luis Borca Romero, lo presidente de la Comisión, o diputado y pri Marco Rodríguez Rustuzola, la iniciativa, o cutac pajalutus belil, y chiljelas mola y lo jala chile olal, y que lo nukbesale Parlamento Hek abil tu proponer ta ka tushta tilmola ilo halachil u kopiele iniciativa u tialo shak al top.